Estoy sola, estoy pero muy bien acompañada. Hoy vinimos en dupla con mi amigo Fede Corteza, Fede de Batista, porque trajimos. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenido, Bienvenido. Fede. Te iba a decir el chije, por eso no te lo quise presentar porque... Es un poco el chije ya, es un poco el chije. El Ya chije está. fue tu nombre de clown, Mi ¿no? nombre de clown Y salió de ahí quedó. y quedó Es para muchos. gracioso porque el chije, bueno, somos amigues hace bastante y es entrerriano y toda la bandita de Entre Ríos de repente empezó a decirle el chije de la nada. Pero bueno, hoy no vamos a hablar del clown, vamos a hablar un poco del opuesto. Trajimos una técnica, un personaje, un modo de hacer teatro bastante particular que es el bufón, como para charlar un rato, ponerlo sobre la mesa, contar un poco de qué va y hacer un poco un recorrido también en la historia de esa transformación de este personaje, ¿no? Ya que empieces diciendo lo opuesto al clown y amables del bufón, yo pensé que más o menos algo de parentesco tenían, no sé, tal vez por pensar en el bufón, aquel que hace reír, bueno, clown, bufón, pero opuesto, decimos, Yo creo que es partimos lo de ahí. que lo compartido que tienen es la oposición directa. Como, bueno, Fede nos va a acompañar el día de hoy justamente porque él es bufón, interpreta una obra que tiene un gran porcentaje de bufón, que es Macho Menos. Y también estuvimos charlando un poco antes de venir sobre esta historia del personaje, ¿no? Yo siempre tuve la noción de que el bufón nacía o nació como personaje, como un ser bastante especial, que era impune ante el rey y tenía la posibilidad de decir cualquier cosa porque justamente era inimputable, ¿no? Claro, viene como de ahí, ¿no? A mí me remite a eso, como a la corte, al rey, el personaje ahí y un poco de ese humor tolerable, quizás. Así es como un personaje que nace o emerge de la decadencia y que tiene esas posibilidades de decir ciertas cosas que resaltan lo negativo, pero que ante esa impunidad genera risa. ¿No? Tal cual, sí. Lo que pasa es que en realidad la técnica del bufón viene desde los principios del bufón, de antes de que lleguen a la corte. Claro. Se Cuando. incorpora después, lo institucionaliza, digamos, una cosa así. Exactamente. Los bufones en realidad son los excluidos de la sociedad, de los reinos. Son como los deformes, la gente con discapacidades, los locos, que por miedo a que fuera una peste lo que tenían, se los expulsaba y empezaron a armar sus comunidades dentro de los pantanos, los bosques, las cuevas. Ahí Y va. ahí empezaron a tener sus propias sociedades con otra visión, ¿no? Y de ahí es donde sale toda esta cosa del bufón, de la burla, de lo que se ríe, cuestiona todo el tiempo el poder, ¿no? Y lo hace ver como desde otra perspectiva. De una, hay unos parias, digamos, que irrumpieron ahí ante nada, ante las cortes, ante los reyes, ante esa situación. Le frikis. Le frikis. Serían les bufones. Claro, igual que el clown o el payaso, el bufón es un marginado social, pero el payaso tiene un perfil ingenuo, más bien intencionado, que genera empatía, que necesita del público, ¿no? La mirada es algo súper presente, pero el bufón, en cambio, tiene un humor más inteligente. No sé si es más inteligente, es más ácido, en realidad, es más cruel. Puede burlarse, puede aconsejar, puede criticar y realza un poco las miserias humanas, ¿no? Es como que te reís de... Te golpea para que te rías. Exactamente. El clown es totalmente un personaje bastante empático. El bufón no, el bufón suele desagradar, el bufón va directo al choque, te pone todo en duda, te cuestiona. Más satírico también, ¿no? En algún Sí. punto. Totalmente. Si bien el clown quiere parecerse a los demás, el bufón lo que busca por ahí es que los demás sientan como él se siente. Ahí va. Al ser excluido también remarca la diferencia que ya le puso la sociedad del bufón. Eso es lo que pasa. Es un Claro. montón. Es un montón. Sí. Yo creo que esa línea tan finita que tiene entre lo correcto y lo profano, como entre esto de ser inimputable, pero y a la vez decir lo que nadie se atreve a decir desde un lugar que en realidad está menospreciado. Pero a la Claro. vez puede decir algo que nadie se anima a decir, y bueno, lo mucho que puede perder, y esto lo hablábamos hace un rato con Fede, es la vida. Tranqui. Nada que perder, nada que perder. ¿Cómo llega, no? Poco que perder y poco que ganar, decía por ahí en un texto. ¿Cómo llega ese personaje tan jodido a estar al lado de los reyes, no? ¿Cómo fue qué necesidad de humor tenían? ¿Qué mal que la pasaban los reyes? La historia de los bufones viene con que ellos, cuando querían comerciar entre los reinos, saqueaban. Que de hecho un poco la historia de... A mí sirve siempre un poco la historia de Robin Hood, ¿no? Una persona que se fue a vivir a los bosques con los pobres y robaba para darle a los pobres. En realidad tiene que ver con esto del... Yo lo asocio con los saqueos de los bufones. Que saqueaban, entonces no podían comerciar. Y los reyes decidieron hacer un acuerdo con los bufones. Y lo único que piden los bufones para dejarlos comerciar es tener un día al año para entrar a los pueblos, a los reinos, a decir sus verdades. Ahí va. Un día de gracia. Podrían haber negociado un poco mejor. Está bien, ¿no? Es lo que quería. Yo creo que en el contexto estaba complicado también la negociación. Creo que políticamente, si lo pensamos en la actualidad, sigue habiendo una apuesta dentro de los gobernantes o los dirigentes a tener sus bufones. ¿Quién es el bufón de nuestros representantes, ¿no? ¿Quién es el que, por ser inimputable, tira la posta? Y eso también en algún punto sirve, ¿no? Alguien que no diga, bueno, qué bien, señor, lo que está haciendo, lo felicito, impresionante. Bueno. Se estaba intentando pensar en bufones. Me cuesta. Algunos me parecen bufones por lo grotesco y esa idea de decir verdades o sus verdades. Y lo inimputable ahí me cuesta, a veces no se me equipara, pero se me ocurren algunos. Hay que ver si son visibles estos personajes, si los conocemos también, ¿no? Yo creo que son como están un poco solapados. Y a mí se me vino un poco la imagen de Guillermo Moreno en la época kirchnerista, ¿no? Como... Sí, hasta hoy día. Hasta hoy día, sí. Tiene sus cosas, tiene un poquito de sus bufonadas. Hoy vamos a pasar un spot dentro de un ratito de Moreno que es casi una bufonada. El nuevo. El de Marolio. Oh, impresionante. Increíble. Sabe interpelar la fibra más sensible del pueblo argentino con esas cosas. Sí, totalmente. Nosotros pensábamos hace un rato como, bueno, desde lo social, ¿quiénes representan hoy en día el rol del bufón? Y desde lo artístico también, como ¿quiénes son los personajes, los artistas que en un poco llevan adelante esta técnica? Quizás un poco más vista desde lo audiovisual, se lava un poco, quizás no vemos ese monstruo jorobado con, claro, ¿no? Pero de todos modos sigue apareciendo esa esencia. Desde lo social yo creo que las personas que viven en situación de calle, por ejemplo, son personas que son inimputables para decir y hacer, llevar adelante muchas verdades, ¿no? Totalmente, a la calle nos cruzamos constantemente con bufones. Ni hablar. Siempre me pregunto cuando estoy en la calle, cuando voy caminando, me pasaba mucho cuando vivía en Buenos Aires, de ir a trabajar, llegando tarde, habiéndome tomado 6 trenes en un día para poder pagar mi alquiler. Alguien en situación de calle me miraba y me decía algo y al toque me quedaba pensando, ¿quién está presa? ¿Quién está atada en esta situación? Sí, ¿no? Aparte, sí, transitando esos lugares uno puede dar cuenta de una fauna de bufones que quizá uno no está todo el tiempo pendiente, pero que están ahí y están todo el tiempo también queriendo interpelarlo a UNE a su manera, ¿no? Aparecen y te subvierten los valores. Ni hablar. Sí, tal cual. Y hablábamos de lo artístico también, que quizás hay referentes dentro del arte audiovisual o teatral, como Capusotto, por ejemplo, que es un personaje que desde el humor y desde cierta cosa impune, expone todo el tiempo cosas que nosotros decimos, bueno. Cosas, ¿no?, que tenemos en la sociedad constantemente, con las que convivimos y muchas veces las ocultamos, ¿no? Bueno, a mí siempre me parece que uno de los personajes más característicos de lo que es un bufón de Capusotto es Mickey Vainilla, por ejemplo, claro, ¿no? Donde nos expone todo eso que todavía está en la sociedad, que son cosas que intentamos que... ocultarlas. En la técnica del bufón, siempre cuando uno trabaja en la formación, en los talleres, pasa esto de mostrar la parte más monstruosa de uno, hasta jugar con las cosas que a nosotros mismos nos parecen moral y éticamente incorrectas. Claro, y ahí entra a jugar cómo esa monstruosidad aparece casi sin filtro y con una naturalidad que bueno, a uno le termina espantando, haciendo problematizar un montón de cosas también. Exactamente. Totalmente. La pandemia, sin ir más lejos, creo que fue un momento de límite en la que las sociedades dejaron salir muchos monstruos, en los que si bien hablábamos a las 9 de la noche salíamos al balcón a aplaudir a la salud, pero ante la primera vacuna pisamos cabeza para tener la primera, ¿no? Sí, sí. Me quedaba pensando también en esto de los bufones que se conocen, o que de los bufones de la realidad más mediáticos. Milei entraría, ¿tendría algo de bufón? Es totalmente bufonesco, sí, totalmente. Tenía, me parecía sí, que iba entendiendo. Yo considero que Marcelo Tinelli es un gran bufón. Bien, ¿no? ¿Cómo? Creo que cambió un poco, ya no es tan bufón como... Bueno, pero digo, en su programa, en Showmatch, en todos esos programas donde, claro, donde exponía toda esa cosa, ¿no? Constantemente de la burla, de algo que hasta un poco nos hacía ruido todo el tiempo. Sí, sí, sí, ahí ese es verdad. No, la de Milei me pareció como ese, cómo también puede cambiar y de ser un paria el bufón a de repente detentar tener poder real. O sea, como decir, bueno, voy a, como del marginado, como, bueno, como querer entrar con esa idea, ¿no? De soy un marginado de la política, más allá de que haya sido asesor de Bussi y demás, como que esa idea de vender también al bufón como un producto que está piola. Sí, un momento histórico irregistrable, porque dejado de lado, peleado con sus padres a muerte, como marginado desde todos los ámbitos, con un pensamiento que pareciera... Digo esto porque el último tiempo estuve por ahí vinculándome con juventudes, más Mira. Juventudes que yo. Que somos muy jóvenes. Somos todos muy jóvenes todavía. Y veo como una empatía hacia Milei en las juventudes, pibes y pibas de 18 años, por ejemplo, que ya votan, lo cual es muy peligroso, porque pareciera ser progre desde ese pensamiento, por decir algunas cosas, pero es una cuestión súper conservadora. Sí, ni hablar. Y ahí aparece de nada, como lo grotesco, me parece como articulador también de su discurso y del personaje que ha sabido construir, ¿no? En esto. Totalmente. Hay una situación de lo cotidiano también que me llevaba a pensar mucho en lo bufonesco. Fue cuando apenas anunciaron el aislamiento. La gente saliendo, pero sacada, a comprar todo el papel higiénico que encontraron en un supermercado. O todo el alcohol que encontraron en supermercado. No, pero estamos hablando del alcohol al 70, ¿no? No, está bien. No, porque me parecía más, no. Si te vas a encerrar un mes, hacete una buena bodega. Esa te la entiendo. Pero sí, lo del papel higiénico nunca se entendió. Un consumismo capitalista yanqui de que tenemos un búnker abajo de casa, ¿no? Y hay que comprar papel higiénico porque no conseguiremos Jack. Una cosa así. Hay algo relacionado a esto que, bueno, Artaud en el libro del teatro y su doble... Él habla un poco de la peste del 1700, 1720, donde él empieza a asociar un poco el teatro con la peste. Y donde él realza un poco y marca, que yo lo veo muy desde el bufón a eso, que ahí es donde salen, en esas circunstancias salen las peores miserias humanas, ¿no? Y ahí está un poco relacionado con esto que dice Marita. Yo también pensaba un poco en esto de la gente que empezó a denunciar a sus vecinos, sí, porque salían a la calle, pero después hay mucha de esa gente que probablemente también rompía cuarentena, ¿no? Esto de, no cumplo, volví de viaje, no cumplo el aislamiento, y después esa misma gente está aplaudiendo a los médicos, está saliendo a hacer cosas igual, yéndose de fiesta. Sí, gente que apretaba a los médicos que vivían en su edificio diciendo, no, mudate por acá, no te queremos, y después a las 9 de la noche salía a aplaudirlo, como bueno, evidentemente el cotolengo daba para todo. Creo que habría que hacer una obra de bufón con todas estas cosas, como materializando, llevando un poco a la exposición y al reflejo de todas estas actitudes que hemos vivido y que fueron tremendas. Porque sí, en algún punto hasta, creo que hasta la persona más empática con la situación en algún punto llegó a sentir esto de, loco, estoy harta de estar guardada y mirá a mi vecino, salgo igual. Ya fue, pues, con cuestiones más hasta mucho más graves que el salir, ¿no? No sé, es un montón y se refleja. Yo me quedaba pensando también recién, Fede, ahí decías, bueno, cómo la técnica te lleva a revolver en tus miserias, en las miserias que cada uno tiene. ¿Qué otra cosa es particular de la técnica del bufón? Porque yo creo, puede ser que yo sea un gran ignorante, pero muchos no conocen de el bufón en el teatro, una obra de bufón. ¿Dónde se estudia bufón? Uf, es muy difícil porque no hay concretamente una escuela de bufones, ¿no? Es como una técnica más teatral. En realidad la desarrolla Lecoq como una técnica pedagógica para llevar a los actores, a estudiantes, a determinados estados para poder pulir a otras cosas, ¿no? Después empezó a tomar eso como para empezar a hacer algunas obras o algunas pequeñas escenas. Lo que pasa es que actualmente tenemos al bufón mucho más dosificado. Siempre está mezclado un poco con el clown, está mezclado siempre con otras cosas. Yo creo que una técnica, es decir, una obra netamente de la técnica del bufón es un poco insoportable de ver si dura más de 15 minutos. Totalmente. Sí, sí. Sin ir más lejos, en un festival que estuvimos hace unos años viajando, fue en Colombia, en un territorio bastante complicado políticamente, entramos a ver a ¿cómo es? Pepe Picaporte, se me había ido el nombre. Ahí va. Pepe Picaporte era un bufón, es un bufón que de Costa Rica, que al entrar a la función tenía necesariamente que contratar seguridad para evitar que la gente salga corriendo del teatro. ¿Qué hacía? La gente perturbador, ¿no? Salía Pepe corriendo porque en algún momento se confundía la ficción con la realidad. El chabón se reventaba huevos en la cabeza, por ejemplo, disfrazado del Papa. Y en algún momento sacaba un maple de huevo y los empezaba a revolear al público contra el techo del teatro. Ah, bueno, pero sí, no hay cuarta pared tampoco. Hay algo que comparten con el clown, no hay cuarta pared. No te mira con carita de... No, sino para te nada. Tira un huevazo. La gente salía corriendo. Y claro, los huevos que revoleaba el público en realidad estaban rellenos de papel picado de colores. Nunca llegaba al límite de la violencia, pero desde adentro era muy fuerte. O escupía fuego y en un momento venía con un bidón y rociaba a todo el público con agua, pero el público en ese momento decía chau. Ah, está bien. Fuimos. Claro, en una. Eso es un poco, ¿no? Exactamente. De eso se trata. Sentí sí. Lo que yo siento. Sí, y jugar con esos límites también, ¿no? Que puedan ahí perturbar un poquito al otro. Sí, totalmente. Bueno, ahora una de las cosas más grosas que pasó en cuanto al bufón es el registro de un documental de bufones argentinos y bufonas, que bueno, Fede, vos lo viste. En realidad es un documental sobre bufones en general. Fue hecho acá en Argentina, fue con el apoyo del Inca, y Patricio Escobar es el director, se lo pueden buscar en las redes, Arto Cine Bufón. Sacaron un documental que se llama Bufones de la Risastencia, ¿sí? La risa como resistencia. En el cual aparecen, en realidad está protagonizado y hecho con bufones de acá, de Argentina. Aparece Mariano Fernández, que su bufón es Microbio Bufoneta. Aparece Marga Peloso, también me ayudó mucho, sobre todo en toda la investigación y la selección de gente que se iba a entrevistar, incluso en otros países, Lucía Snikovsky. Que también es docente de clown y da talleres de bufón. Con respecto a esa pregunta, hay muchos talleres intensivos, volviendo a la pregunta anterior, que se dan sobre bufón, pero no hay una, como decirte, una escuela concreta. Claro, dentro de la formación teatral podés meterle alguna intensivo, alguna especialización en bufón, pero... Exactamente. Yo creo que es un mundillo difícil de encontrar en la superficie, pero que si empezamos a ahondar un poquito, hay mucha gente con mucho talento y con mucho laburo sobre eso. Hace unos años en el Olga tuvimos una obra de gente de Uruguay que vino a hacer un espectáculo, que lo vi por suerte dos veces. ¿De Escuela Camaleón, de Dada? De Dada. La rompieron. Fue también esta cosa de nudo en el estómago, pero a la vez lo quiero. No sé, es raro. Un poquito de morbo hay. Claramente. En el consumo del bufón. Claramente. Bueno, este documental que estábamos hablando no tiene, o sea, tuvo una presentación en el fin de semana pasado. Sí, el documental se hizo antes de la pandemia y los enganchó la pandemia, no llegaron a presentarlo. Y lo presentaron en abril, antes de que nos encerraran otra vez de un poquito. Nuevo, la segunda ola. Claro. Y ahora lo están presentando tipo cine debate en diferentes lugares. Este fin de pasado se hizo, por ejemplo, en el Trivenchi, en Capital Federal. Y también se hizo en un festival de cine en Paraná, Entre Ríos. En el Catalina estuvieron también, ¿no? También estuvieron en el Catalina. Yo lo fui a ver al Catalina a principio de año, sí. Todavía entonces no hay algún lugar donde uno pueda ir a buscarlo, más allá de las proyecciones como Cine Debate. Exactamente, lo están presentando todavía. En las redes todavía no, o sea, no vamos a ver el documental, pero está bueno seguir sus redes porque es una red de bufones zarpada. Sí, ahí googleando aparece algún sí, trailer. Aparece además mucha gente muy grosa en el documental, aparece un bufón que, si no me equivoco, es francés, pero que también hace funciones por casi toda Europa, que se llama Leo Bassi, un tipo que fue amenazado, le prendieron fuego su teatro. Claro, a dejar la vida, como en la vieja escuela. Sí. Donde es un bufón que ha hecho críticas desde Mussolini. Tiene una obra que se llama El Vaticano, donde él aparece vestido de papa. Y es toda una obra... Papa es una buena figura para odiar, ¿no? Claro. Dos veces, lo nombramos dos veces en un gran ratito. Bufón, un gran bufón. Ni hablar. Bueno, y si no, también pueden en las próximas funciones ir a ver la obra Macho Menos. Que como para tener una experiencia de lo que es ver un bufón. Así es. Yo me quedé pensando en esto de los personajes y demás, y con lo del documental, no sé si lo vieron, pero recomiendo que lo vean, porque me parece que voy entendiendo lo que puede ser un bufón en la vida real, ¿no? El documental El Espanto. Ay, no lo vi. Tela de no, tampoco. También. Bueno, busquen El Espanto y Yendo. El documental La Gente del Río, mismos directores, no me acuerdo los nombres, directores argentinos. El Espanto se trata de curanderos de un pueblo, en un pueblo donde la mayoría saben curar algo, el empacho, y hay uno que cura el espanto. Y hay algo de esos personajes que es medio de paria, como un pueblo de parias parece, porque de repente son todos curanderos. Y La Gente del Río, hay un personaje muy particular que es como el guardia oficial, no sé, como el policía privado de un pueblo, que es un personaje que se hizo una garita. Creo que tiene algo ahí hermoso, de esos parias que están, ¿no? Que son parte y que sí, de una cosa generan algo raro. Generan como una risa incómoda. Yo no sé si está bien que me esté riendo de esto. Sí, habría que profundizar un poco, y esto es una duda que yo tengo también, pero por ahí lo podemos ver para próximas oportunidades, y si hay alguien escuchando y lo sabe, que nos cuente. Exactamente, ¿dónde radica la diferencia? Que si bien la podemos ver, quienes hacen por ahí algo de artes escénicas, no es tan clara esa diferencia entre lo que es el grotesco y lo que es el bufón, ¿no? Tienen sus marcas esenciales que los hacen cosas diferentes, pero bueno, también en esta lectura que estuvimos haciendo recién de la sociedad, también aparece algo súper grotesco, que es el me río para no llorar, ¿no? Es un poco eso. Cual. Bueno, yo me quedé pensando un poco, como para ir tirando una ahí, de los bufones natos. En el documental, de hecho, se entrevista a Enrique Sims. Claro. Enrique Sims sería un bufón. Es un bufón totalmente bufón, nato. Sí. Sí, se le hacen una entrevista en el documental, que lo recomiendo mucho. Bueno, habrá que seguirlos en las redes sociales a ver dónde lo podemos enganchar en esta gira que vienen haciendo. Y bueno, ahí también anotamos las que tirabas vos, El Espanto y Gente del Río. Y La Gente del Río, los directores son Martín Benchimol y Pablo Aparo. Y también, ¿cómo sabemos, cómo nos enteramos de las próximas funciones, si hay pautados o si va a haber de Macho Menos, ya que estamos? Macho Menos probablemente tenga una función en un mes, en un día de semana va a ser, porque ambos, bueno, Fede sobre todo, que es el que no puede faltar, estamos trabajando los fines de semana, así que vamos a hacer una función en La Plata seguramente durante algún día de semana. Y recalcar las redes de Arto Cine Bufón, que es estos amigues grosos del documental. Muchísimas